También contó cómo fue el tiempo que compartió con ella en la Isla del Silencio, a la que los secuestrados de la ESMA fueron trasladados durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979.